Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, la obra de Julio Cortázar, Un puente tendido hacia el enigma, con Luisa Valenzuela. La verdad es que la escritura es una actividad muy, muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy, muy románticos. Y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy, muy temprana. ¿Sabés qué nos queda en esta rápida especie de visita a la literatura de Cortázar? La faceta del Cortázar cuentista. Claro, que es la más reconocida y quizá la más extraordinaria, ¿no? Porque era un enorme cuentista. Y no solamente era un enorme cuentista, sino un enorme teórico del cuento. La teoría de Cortázar del cuento, que es te dice, bueno, nadie que no se ha sentado a la máquina de escribir como quien se saca de encima una limaña, no ha escrito un verdadero cuento. Esta frase que dice, bueno, la novela gana por puntos, el cuento por nocaut, todas esas frases famosas. Sí. Están insertas en unos ensayos sobre el cuento extraordinarios. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. ¿Bestiario qué representaría para esa literatura, viéndola ahora a la distancia y como el arranque de esa producción literaria? Claro, esos primeros cuentística. Cuentos eran tan perfectos, ¿no? Tan memorables esos primeros cuentos de Cortázar, que quedan insertos, ya parecerían que son de los últimos. No parecen ser cuentistas, porque en realidad Cortázar empezó tarde, ¿no? Él no publica durante mucho tiempo, la época de Sergio Denis, y eso no se anima a publicar demasiado. De Julio. Florencio Cortázar de Scott, ¿no? Sí, claro, venía ya muy mezclado todo. Y que escribía cartas en inglés, ¿no? Porque quería impresionar a una señorita de Bolívar. Esos primeros cuentos también eran extraordinarios, eran buenísimos, ¿no? ¿Cuál están? Espérate, Bestiario. Está Casa este confesional del que mata a las hormigas. Uh-huh. Él dice que es autobiográfico, porque él quería envenenar de celos, intoxicar a la niña esta con el veneno de las hormigas, porque le da un ataque de celos porque estaba enamorado de ella y el otro jovencito le regala una pluma de pavo real y... Y en la competencia... Ya empieza. No hay igualdad, ¿no? No hay igualdad. Luisa Valenzuela es autora de las novelas Hay que sonreír, El gato eficaz y Como en la guerra. En Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, Luisa Valenzuela examina la obra de grandes autores latinoamericanos. En esos textos dedica un capítulo tanto a la vida como a la obra de Julio Cortázar. Editorial Alfaguara está por editar su próximo libro, Cortázar, Fuentes, Entrecruzamientos, donde se inmiscuye en la relación personal entre ambos escritores latinoamericanos. Bueno, ahí está presente el amor, claro, o su vínculo con las mujeres. Si te parece, hacemos ese pasaje que te proponía antes. Bueno. Cortázar y sus amores, Cortázar y las mujeres. Y es raro Cortázar y las mujeres, ¿no? Porque todo ese casamiento con Aurora, que era tan intelectual, era un amor totalmente de la cabeza, fantásticamente comprensible y al mismo tiempo extraño. Después, con Ignés ya la cosa cambia mucho y se vuelve mucho más carnal. Y yo creo que Carol es la que lo tiene contento al final, ¿no? En 1953, Julio Cortázar se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina, con quien vivió en París con cierta estrechez económica, hasta que aceptó la oferta de traducir la obra completa en prosa del cuentista Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. En 1967, Cortázar rompió su vínculo con Bernárdez y se unió a la lituana Unie Karvelis, con quien nunca contrajo oficialmente matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés por la actividad política. Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora estadounidense Carol Dunlop, Julio Cortázar realizó numerosos viajes, entre otros a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile resistente a la dictadura de Pinochet. Otro de los viajes que hizo junto a Carol Dunlop fue plasmado en el libro Las autonautas de la cosmopista, que narra el trayecto de la pareja por la autopista París-Marsella. Tras la muerte de Carol Dunlop, Aurora Bernárdez lo acompañó nuevamente, esta vez durante su enfermedad, antes de convertirse en la única heredera de su obra publicada y de sus textos. ¿Esas relaciones influyen? Y ahora hablo en general, no de Cortázar en particular. ¿Influyen al momento de escribir? Qué interesante. Evidentemente sí. Evidentemente, y hablando de Cortázar, yo recuerdo unas cosas que contaba Aurora Bernárdez, ya que estaban muy separados, no nada que ver, de su propio padre. Y contaba anécdotas de su padre que parecían anécdotas de Cronopios. Es decir, que yo creo que ahí estuvo una influencia en Julio para escribir estas historias de Cronopios. El padre de Aurora Bernárdez, por ejemplo, no podía ver algo roto. Lo arreglaba de tal manera que quedaba impecable a la vista, pero te rompías el alma, porque arreglaba una pata rota de una silla con un cartoncito, muy bonito, pintado igual que la pata. Pero que no resistía cuerpo alguno. Y ibas al suelo. Claro. Cosas así. Entonces pensé en eso. Con Carol hacen la gran experiencia de los cosmonautas, los autonautas de la cosmopista, ¿no? Eso ya es más que una influencia, pero yo creo que todo ese mundo intelectual que vivió con Aurora era ese. Y después con Igné vive un mundo más político. Igné era lituana, tenían todos estos conflictos, recibían a toda esta gente de las revoluciones latinoamericanas. No sé con quién va a Cuba por primera vez, que es lo que él dice que fue su camino de Damasco, ¿no? Cuando llega a Cuba en el 60. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Tramas. Se me ocurre preguntarte algo que, en realidad, quien no nos escuchó antes, a lo mejor imagina como muy creativo de mi parte. Pero me comentabas que la relación con Carlos Fuentes, que forma parte en esos entrecruzamientos de,

El segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace dos años estuve en México y en Caracas, y dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela, y luego, por motivos más contemporáneos, en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Continuamos con Tramas. Hoy, la obra de Julio Cortázar, Un puente tendido hacia el enigma, con Luisa Valenzuela. Sabes, haciendo un juego, pero una transposición con respecto a esta anécdota que estás comentando, que tuvo como protagonistas a Carlos Fuentes y a Julio Cortázar, me imagino, leyendo algún texto tuyo, me imagino cruzar a Macedonio Fernández y a don Julio. Y a Julio. Y sí, bueno, eso sería, cruzarían de alguna manera mucho más de afinidades selectivas profundas, ¿no? Esto, porque Julio le reprocha a Fuentes, algo que por suerte Fuentes no lo escuchó, que es que le dice: usted, como buen escritor novel, tira todo en la misma canasta, pone todo lo que sabe, ¿no? Sea más parco, no diga todo. Carlos fue en contra de ese consejo y siempre dijo todo. Y eso es lo que lo hace tan barroco y maravilloso. ¿Vos imaginabas, Luisa, que iba a mencionar Jorge Luis Borges? Yo imaginaba el cruce de Macedonio con Borges. Y viene ahora. Ajá. Viene ahora. Ya te olfateé. Me olfateaste, me adivinaste. ¿Y qué contestás? Bueno, esa es la fascinación, ¿no?, de Borges por Macedonio. Y de nuevo estamos en una cosa parecida, en esta necesidad de desordenarte. Yo creo que ahí estás tocando ese mismo tema que hablábamos antes. Porque Macedonio era un poco el caos de la escritura, ¿no? Todas estas novelas que empiezan, todas estas cosas y el baúl lleno de papeles. Y Borges fascinado por ese mundo lleno de imaginación desbordada. Yo creo que en Julio le asombraría menos Macedonio, porque es una mentalidad más macedoniana la de él. En 1961, Julio Cortázar viaja a Cuba, donde se fraguará su compromiso político con la Revolución Cubana. Ese mismo año aparece la primera traducción de una obra de Cortázar. La editorial francesa Fayard publica Los Premios. años. El año siguiente ve la luz Historias de Cronopios y Famas en la editorial Minotauro de Buenos Aires y en 1963 lo hará Rayuela. Ese mismo año participa como jurado en el premio Casa de las Américas en La Habana. Las traducciones de sus obras y sus colaboraciones en medios periodísticos se suceden. En 1966 publica Todos los fuegos el fuego y asume, con la publicación de su artículo titulado Para llegar a Lezama Lima, su compromiso con la izquierda latinoamericana y su lucha de liberación. Al año siguiente, en 1967, se publica La vuelta al día en 80 mundos y en 1968, 62, Modelo para armar. Y Buenos Aires, Buenos Aires. 1969 será el año del volumen de Misceláneas Último Round. En 1970 viaja a Chile para asistir a la investidura como presidente de la República de Salvador Allende y la editorial sudamericana reúne en el libro Relatos una selección de cuentos de Todos los fuegos el fuego, Las armas secretas, Final del juego y Bestiario. Me dejas pensando. Y en esto de dejarme pensando, te hago una propuesta. Deshonesta. Simplemente, espero. Simplemente literaria. Ajá. Simplemente literaria. Ajá. Un año donde se reúnen fechas que por esto de los números redondos y exactos hace que de Julio Cortázar se hable bastante, a lo mejor no tanto como uno sospechaba, en los medios masivos. Seguramente hacia agosto y llegando al 26 se va a hablar de los 100 años de su nacimiento allá en Bélgica, como en febrero se habló de los 30 años de su fallecimiento, o como hace un ratito nomás mencionabas los 50 años de Rayuela año pasado, claro. De Rayuela en 2013. Frente a estos homenajes, ¿qué pasa con Bioy Casares? Por ejemplo, otros 100 años, ¿verdad? Sí, también. ¿Qué pasa con Pichuco? ¿Qué pasa con Pichuco? Ya Pichuco lo tengo enfrente en un cuadro, lo estoy mirando en este momento. Mira. Un óleo, qué gracioso. Mira lo que permite la imaginación radiofónica o la conversación, ¿no? La conversación telefónica. O la conversación telefónica. Uh-huh. O una vuelta de tuerca. ¿Qué pensará? De estar, estas son las preguntas que habitualmente los periodistas hacen o hacemos para ir como concluyendo un diálogo. ¿Qué hubiese pensado, en todo caso suena mejor, Cortázar frente a los 100 años de su propio nacimiento, los 30 años de su propia muerte, los 50 años de... Me habría parecido tremenda esta idea de los números redondos, ¿no? No le habría gustado para nada el número, la idea de que por qué tenemos que pensar en un número redondo y no en cualquier número. Lo importante que son los números en general sin necesidad de que sean redondos, ¿no? Los números cuadrados, los números, claro, los números octogonales, el octaedro. ¿Qué, para qué quiere números redondos? Aunque él decía que el cuento, y ahí sí, tiene que ser como esférico. Claro. El cuento es redondo. El número no sé, porque en última instancia el único número redondo es el cero, que tiene lo suyo, no me digas que no. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa.